Bienvenido a la congregación de Niño Problema. Quiero pan, 200 pesos y un vinito de 8.60 para calmar la sed de ser. Hay que saber, hay que saber.